digo que he perdido la razón. Pero entiendo que tú no piensas así, porque ahora ya no crees en el amor. No te dejaré de amar ningún momento. Creo que te recordaré toda la vida. Sé que te vas a alejar y yo lo entiendo. Sé que te arrepentirás en cierto día. Esperaré, esperaré, siempre libre. Quiero que sientas la nostalgia del amor. Te esperaré a que me llames o que me digas que ya crees en el amor. Dejaré de amar ningún momento. Creo que te recordaré toda la vida. Sé que te vas a alejar y yo lo entiendo. Sé que te arrepentirás en cierto día. Esperaré, esperaré, siempre libre. Quiero que sientas la nostalgia del amor. Me llames.